La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Suena la campana, para el inicio, ya sonó, de Canto Maestro del día de hoy. Y la editorial de Alejandro de Michelis, secretario de prensa de Cetera, de alguna manera nos introduce ya en el tema que hoy sustancialmente nos va a ocupar, que va a ser el centro de la charla que vamos a tener con nuestra invitada. Así que vayamos viendo qué cosas le sugiere a usted también para que acepte esta invitación a participar. Ahora lo escuchamos al secretario de prensa de Cetera. La humanidad ha pasado el año 2000. Satélites, computadoras, internet, avances científicos y tecnológicos sorprendentes acompañan este nuevo siglo. Pero aún hoy quedan muchas asignaturas pendientes para que la humanidad tenga una vida digna. Hoy la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda son derechos a los que millones de habitantes no acceden. La planificación de políticas públicas de largo alcance que contemplen todos los aspectos que hacen a la realización de una sociedad están todavía lejos de ser realidad. Mientras tanto, aún hoy existen millones de analfabetos en el mundo. Aún hoy persisten y se agravan enfermedades prevenibles y curables. Algunas provincias del país y de América Latina están padeciendo hoy la enfermedad del dengue. Es una enfermedad que se pudo evitar, que se puede evitar. Hay deudas pendientes que las sociedades democráticas deben saldar urgentemente. Creemos que se debe declarar la emergencia sanitaria en el NEA y el NOA. Creemos que se deben articular políticas sanitarias de prevención en el Mercosur, ya que el dengue ya es endémico en la región. Creemos que se debe garantizar la provisión de agua segura. Creemos que se debe fortalecer la atención primaria de la salud. Gobiernos, sectores sociales, medios de comunicación, trabajadores de la educación, debemos mancomunar esfuerzos para que el dengue no avance, para prevenir, para erradicar esta enfermedad que es síntoma de falencias que la democracia urgentemente debe superar. Así que le damos las muy buenas tardes a la doctora Lilian Capone, con quien nos conocemos de aquella época de la carpa docente, ¿es así, Lilian? Sí, así es, mucho tiempo. Directora médica del SUTEBA, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Está planteado el tema, es más, ya lo veníamos, desde la previa al programa prácticamente que lo veníamos conversando con la doctora, con Lilian. Empecemos por el principio. ¿Qué es? ¿Cómo se adquiere? Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de un mosquito, que es el Aedes aegyptis, el famoso que ahora todo el mundo habla del mosquito. Por lo tanto, no es una enfermedad que se contagie de persona a persona. Para que haya otra persona enferma, ese mosquito tiene que picar a una persona enferma y repicar a otra y volver a picar a otra persona para pasarle el virus. Es un virus, ¿eh? O sea, el agente causal del dengue es un virus. ¿Cuál es la característica más importante? Digamos, está en relación con el estancamiento del agua, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Los hábitos de las personas y especialmente esto que están diciendo, que el dengue vino por primera vez al país. Tenemos que decir que no, que el dengue está hace tiempo, pero de una forma controlada. En este momento, obviamente, hay muchos casos, más de los que se tenían que observar, esperar, se están observando muchos casos, por lo tanto, ahora es una preocupación nacional. Hasta ahora, Lilian, todas las causas que nombraste, motivadoras de la enfermedad, todas completamente controlables, y todas producto, a lo mejor, de la negligencia del hombre, por un lado, y por otro lado, de algunas faltas de cuidados. Por ejemplo, bueno, y además las políticas como las de cambios en la naturaleza que producen cambios climáticos también. Tal es así que digamos, para no cargar las tintas, ¿no? Porque pareciera ahora que los casos de dengue es un elemento de disputa, ¿no es cierto? A ver quién dice que hay más casos y quién tiene la culpa. En primer lugar, tendríamos que decir que el dengue es una enfermedad que está en todo el mundo. Más de 100 países en el mundo lo tienen. O sea, cuando se habla de pandemia, quiere decir, son enfermedades que están en varios países. Eso sería una pandemia. O sea, que no es algo nuevo, sino que está en todo el mundo. Eso como primer concepto. El segundo concepto, que es endémico, ¿qué quiere decir? Que hay regiones que va a tener dengue, como tiene paludismo, como tiene la malaria, la hidatidosis, es decir, son enfermedades que están regionalizadas. Y la tercer concepto, decimos, ¿es un brote epidémico? ¿Es brote, no es brote, es epidemia? Acá hay una cuestión muy sencilla. Normalmente, desde una mirada desde la salud pública, yo tengo que, espero tanta cantidad de casos a través de los años. Cuando esos casos superan a lo que yo tendría que tener, o sea, lo esperado, tengo más casos observados que los que yo esperaba. Por lo tanto, eso es una epidemia. Es una epidemia grande, pequeña, no importa, digamos, porque acá todos los días nos están diciendo que hay más casos. Y yo también después quería explicar por qué cada día hay más casos en relación al dengue. Y cuando se dice que el dengue quedó, vino para instalarse, esto, con lo que decías vos recién, tiene que ver también con los cambios climáticos, la deforestación, el ciclo del agua, es decir, que ya no están los árboles para absorber el agua, sino que esto se forma, lo absorbe la tierra, hay más lluvias, hay inundación, hay agua estancada, y esto está relacionado absolutamente con este tipo de enfermedades. Una enfermedad que vos señalabas bien claramente tiene una presencia mundial y afecta regionalmente. Las salidas, entonces uno piensa, o la manera de contraatacar a la enfermedad o evitarla, si es posible, debiera también manejarse a nivel regional. Me da la sensación como que no basta limpiar la casa de uno y que la del vecino no esté en condiciones, sino que a lo mejor políticas de salud a nivel regional, Lilian. Podríamos decir como tres etapas de intervención o tres momentos de intervención. O sea, toda América del Sur está con este problema del dengue. Por lo tanto, tiene que haber un consenso en el Mercosur. Un consenso, y en aquellos países que no están en el Mercosur, también, digamos, convocarlos para hacer medidas todos juntos, porque es la mejor forma. A mí me da escozor hablar si es autóctono o importado, porque pareciera que el problema es de los otros y hay una frontera. Y yo creo que esto de la deforestación y los cambios climáticos tiene que ver con toda una región, ya que estamos hablando siempre de globalización, pues globalicemos las estrategias preventivas, las políticas en salud. Eso sería una instancia. Después está lo regional propio, Chaco, Salta, Catamarca, Tucumán, ¿no es cierto?, La Rioja, hoy estamos hablando, la semana pasada, de Buenos Aires, todos con casos, digamos, en diferente escala. Hoy hablaban que hay casos de dengue autóctono en la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso sería como una política regional. Y después está lo que cada uno puede hacer en su casa. Y digo lo que puede hacer, porque no nos olvidemos que hay comunidades que para tener agua tienen que poner cacharros y esperar a que llueva. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llegar? Si nosotros vamos a llegar con todas nuestras luces aporteñadas y vamos a dar clase de prevención y medicina, estamos equivocados. Yo creo que lo mejor es esto que se está hablando ahora, un comité de crisis multidisciplinario, agentes sanitarios, la gente que vive en el propio lugar, cómo se puede organizar, ayudar para que se organice. Y acá hay algo muy concreto que tiene que ver también con las diarreas, el cólera. A ver, es la falta de acceso a un derecho inalienable como es el agua. Tener derecho a un agua potable, limpia, segura. Hay muchos lugares en nuestro país, por ejemplo en estas zonas, que no hay cloaca, no hay agua potable. Y la única forma es acumular agua en los aljibes, acumular agua en los cacharros para poder darle de tomar o lavar la ropa o lavarse. Por lo tanto, en la medida que no se haga una intervención local con políticas regionales, pero también políticas globalizadas dentro de América del Sur, esto va a estar complicado. Seguimos la charla, ¿no es cierto, Silvia?, con la doctora Lilian Capone. Sí, señor. Directora médica del SUTEBA, y estábamos hablando del dengue. Y preguntarle, por ejemplo, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia, porque ya más o menos lo ha comentado, entre lo que llamamos el dengue común y el dengue hemorrágico? Porque hay muchas especulaciones en el medio, gente que dice, bueno, si tengo una ronchita de mosquito y me rasco y me sangra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en primer lugar, si uno le pica un mosquito y se rasca y sale sangre, digamos que es normal, y aparte el mosquito toma sangre. O sea, precisamente este es el problema, digamos, de la transmisión de esta enfermedad. No pasa nada si uno se rasca. El tema es el siguiente, digamos, que hay cuatro tipos de virus, ¿eh? Como si fueran cuatro hermanitos, para decirlo de alguna forma, de la misma familia. Y hay uno que es el que dicen, o sea, que se ha comprobado que trae el dengue hemorrágico. El más común, el más clásico, es el que está el que estamos ahora frente a este virus, que es el virus tipo 1, que realmente no trae complicaciones mortales, excepto cuando este virus es el hemorrágico, digamos, o bien cuando la gente, que ayer yo escuchaba por la radio, que es muy importante, se automedica y como tiene fiebre, toma medicamentos para bajar la fiebre que favorecen la disminución de las defensas del organismo de la persona o favorecen la hemorragia. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre consultar al médico. Por eso se dice que no se deben tomar aspirinas. Exactamente. Hay drogas que no se deben tomar. Y hay otras drogas, como el paracetamol, que es el más común que uno está tomando, aparte es el más económico, como su nombre lo indice, hay que comprarlo así, pero bueno, preferentemente consultar al médico, ¿no? Tenemos a Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, en el teléfono. Le damos las buenas tardes. Estela, ¿cómo estás? Bien, Omar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, estamos compartiendo la tarde de Canto Maestro, Estela, con la doctora Lilian Capone, de SUTEBA, con un tema, bueno, que nos ocupa, que es el dengue. Y preguntarte a vos, desde la estructura gremial, cómo CETERA incide en el acto cotidiano educativo, en lo que hace a la información, prevención y demás ligadas a la enfermedad. Bien, en primer lugar, bueno, un saludo a la doctora Capone. ¿Qué tal, Estela? Y agradecerle su presencia en nuestro programa. Bueno, la CETERA ha definido, en realidad, nacionalizar una campaña que ya nuestros sindicatos de base en las provincias más afectadas han comenzado, de difusión de las normas de prevención y además instructivos sobre cuáles son las formas correctas de desinsectizar las escuelas. Y acompañando esto, una campaña solidaria, particularmente con la provincia del Chaco, a pedido de nuestro sindicato UTRE, para donaciones de repelentes y las mosquiteros, tanto plásticas como de metal, para las ventanas de las escuelas. Por supuesto que también estamos planteando exigencia de políticas públicas que concurran a no solo atacar la epidemia, sino a prevenir y a erradicar la enfermedad. Entendemos nosotros que incluso hay que articular políticas públicas sanitarias en todo el Mercosur, porque esto ya es una endemia regional y hace falta coordinar políticas preventivas en ese nivel. En el caso particular de nuestras provincias, no casualmente el brote se produce en provincias con altos niveles de pobreza, con serias dificultades en el nivel primario de atención de la salud, sin provisión de agua segura en muchísimas localidades. Por lo tanto, es imprescindible que se profundicen y mejoren todas las políticas de salud pública y de medio ambiente, ¿no? Y Estela, ¿qué es lo que ustedes como gremio, como CETERA, están realizando a nivel donaciones para todos aquellos que quieran sumarse y colaborar? Hemos planteado que se hagan llegar donaciones a la Casa de Chaco, que queda en la calle Callao al 300, repelentes y telas para mosquiteros. Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, te agradecemos y bueno, esperamos vernos dentro de poco. Bueno, gracias a ustedes, buenos días. Veníamos conversando precisamente la necesidad de políticas regionales para hacer frente a la enfermedad, lo acaba de también plantear Estela Maldonado. Y hablaba también, Estela, de la desinsectación. Desinsectación, ahí está. Que no es lo mismo que desinfección. Cuando uno desinfecta, saca bacterias. Cuando uno desinsecta, mata insectos. Cuando uno desratiza, mata ratas. O por lo menos, si no las puede matar a todas, las controla. Ahora, en el marco de estos operativos, ¿por qué se dice siempre que no son tan efectivos, por ejemplo, las fumigaciones cuando quedan larvas? La fumigación no saca la larva. Exactamente. Yo creo que esto es fundamental que lo aclaremos porque pareciera que todo sirve para todo y no es así. En primer lugar, una cosa es el mosquito adulto y otra cosa es la larva. Para que haya mosquito tiene que haber una larva previa. Esto sería como un bebé en la panza de la madre. Esa panza, en este caso, es la acumulación de agua. Por eso se dice que no puede haber agua acumulada. Y después vamos a hablar al respecto qué tipo de agua prefiere la larva. Una vez que esa larva creció, se transforma en mosquito. Con el virus dentro, ese mosquito adulto pica a una persona enferma y después pica a otra persona y le transmite el virus. Ahora bien, ¿por qué decimos desinsectación? En primer lugar, no con cualquier insecticida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay insecticidas, precisamente ahora con el tema, después de la crisis del dólar y demás, los insecticidas importados son muy caros y a veces se utilizan insecticidas de cualquier marca, insecticidas baratos, insecticidas, por ejemplo, con órganos fosforados, o con órganos clorados, que son cancerígenos. Los que hay que utilizar son los que se llaman piretroides. El piretro era como un crisantemo que antiguamente los egipcios lo quemaban y se daban cuenta que no se acercaban ni las moscas ni los mosquitos. Por lo tanto, tiene que ser el piretroide. Ningún insecticida es inocuo. Por eso decía Estela Maldonado que tiene que haber un instructivo. Por ejemplo, no se puede fumigar alegremente en carácter aéreo, porque es lo que se ha visto en más de una ocasión. Y la verdad que la fumigación aérea, en el tema de los vientos, no es efectiva por un lado, y por otro lado, todo insecticida es biocida, mata la vida, por lo tanto va a enfermar la gente que está por debajo de la fumigación. Eso es una barbaridad. Las fumigaciones tienen que ser localizadas, tiene que haber una desinsectación, desmalezaje y nueva desinsectación para atacar al mosquito adulto. Y por otro lado, la larva, hay larvicidas. El otro día me enteré que hay un pez que come las larvas, qué sé yo, no sé cómo será ese pez. Pero también hay larvicidas biológicos y químicos, que no se puede ir a una ferretería o un almacén o a un supermercado y comprar alegremente larvicida y poner larvicida por toda la casa, porque eso también es una barbaridad. Convengamos que nuestro país tiene muchas dificultades para hacer un control de calidad en los productos que uno utiliza. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos. De todas formas, si uno tiene que decir cuál es la medida preventiva más eficaz, es la educación. ¿Cuál es la medida más eficaz? Es cada lugar, cada uno de nosotros, con nuestros pares, con nuestra comunidad, con nuestra cultura, con nuestro saber, poder acceder a esta información para poder trabajarla con nuestros pares. Y, por supuesto, ahí tiene que haber un drenaje de agua. Ahora, cualquier tipo de agua, el mosquito le deja, digamos, la larva, esa larva crece y después se transforma en mosquito y tal, no. Ni el agua clorada, ni el agua muy estancada. Es decir, que hay aguas donde ya no hay vida, por lo tanto esa larva no va a crecer. Y hay aguas que están muy cloradas, por ejemplo puede ser de una piscina, tampoco va a crecer. Precisamente es el agua corriente, el agua que queda en un frasco o en una botella en el fondo de casa, el agua que queda en un cacharro de los chicos, en un neumático, en un recipiente descartable. Con eso debemos tener mucho cuidado. Vamos a sumar a alguien que puede dar un testimonio, un relato respecto a la situación que estamos conversando, pero en la provincia de Chaco. Así que vamos a dar las buenas tardes a Sergio Soto, es el secretario de Educación de Cetera. Sergio, estamos con Silvia Fernández, Omar Dianese y la doctora Lilian Capone conversando sobre este tema de actualidad que tiene que ver con la salud, que es el dengue, y queremos que nos relates, que nos cuentes, que nos describas cómo es la situación respecto a la presencia de esta enfermedad, de esta problemática, digamos, que amenaza a la salud en el Chaco. Bueno, en principio, buenas tardes, un gusto charlar con ustedes, y bueno, no podía menos que escuchar con mucha atención, y quisiera hacer en principio una primera reflexión sobre lo que estaba recién escuchando al aire, un análisis que comparto totalmente desde el punto de vista del tratamiento, de la prevención y de esto que por ahí aparece como la panacea, que es la fumigación general de toda la ciudad, de todos los lugares, y que uno sabe cuáles son las limitaciones y sabe cuáles son los efectos colaterales que esto tiene. Y ahí me sumo completamente a esta serie de advertencias que estaba formulando esta persona, perdón por no identificar su voz y su nombre, no lo sé en este momento, pero sí decir que hoy por ahí se está haciendo mucho hincapié en el tema de la fumigación, en el tema de algunas acciones directamente con algunos elementos químicos que no van a aportar la solución al problema, por lo menos de manera definitiva. Sí pueden hacer de manera transitoria con las consecuencias que se estaba muy bien describiendo. Pero lo que nosotros tenemos que decir es que en realidad el trabajo de prevención, el trabajo de educación es fundamental. Y también debemos decir como sindicato de Cetera, de que nosotros hemos hecho desde el mes de octubre del año pasado, veníamos advirtiendo junto con los compañeros del otro sindicato, del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia, sobre la posibilidad de que era aparecer un brote muy persistente de dengue en la región, y lamentablemente no fuimos escuchados. En su momento no fuimos escuchados. Nosotros veníamos viendo esto ya hace un tiempo y decíamos que había que tomar una serie de medidas precautorias como para intentar minimizar los efectos que esto podía causar, pero hoy estamos atravesando lamentablemente una situación muy crítica, y este es un flagelo que aparece y vino para quedarse durante un tiempo. Y esto es lo que más nos preocupa, porque por ahí se es toda una campaña en torno a cómo se tiene que resolver el problema, y parece que nosotros estamos por convivir con este flagelo durante un tiempo, que no va a ser ni meses ni 9 meses, sino como mínimo algunos años. Y ahí es donde creemos que tenemos que redoblar los esfuerzos. En realidad también hemos salido a decir que la escuela es un lugar para la prevención y que es un lugar en el cual se puede construir una seguridad ciudadana en el buen sentido de la palabra ante las posibilidades de que este flagelo se propague. Y también decir que la extrema pobreza y la extrema desigualdad que tiene nuestra provincia es un agravante para que este flagelo siga incrementándose. Si bien es cierto que ahora, por suerte, vamos a tener un pequeño respiro porque hay un aletargamiento de la actividad del vector de transmisión de esta enfermedad, porque ha bajado un poquito la temperatura, pero esto no quiere decir que el problema se vaya a resolver, ni mucho menos. Y la actividad que estamos realizando desde la CTA, desde el sindicato nuestro, es una campaña permanente de prevención, de educación, de militar en la calle, de no solo repartir folletos y volantes, sino que también algunas otras acciones recorrida, de charla con nuestros compañeros. Nosotros en la zona más afectada, debo decir que tenemos la mitad de los compañeros de la comisión directiva de nuestra seccional que han tenido los síntomas de esta enfermedad. Estoy hablando concretamente de la localidad de Charata, en donde, bueno, la situación ha sido lamentable. Ahora, Charata es una localidad de más de 25.000 habitantes y no tiene agua potable ni tiene cloacas. Entonces, el riesgo es permanente. Y curiosamente, fíjense, ¿no?, que esta es la ciudad que tuvo mayor grado de virulencia durante el conflicto del campo, porque ahí están concentrados los acopiadores, los cerealeros que producen soja transgénica en toda la región, y es una ciudad que se caracteriza por eso, es decir, por altísimo nivel de concentración de la riqueza y al mismo tiempo también concentración de la pobreza. Sergio, vos hacías referencia recién a la advertencia que hicieron en octubre del año pasado y que no recibieron respuesta. ¿Por qué no la recibieron? ¿Hay algún tipo de interés, tal como señalabas vos recién, económico? No, me parece que no tiene que ver con eso, que tiene que ver con el hecho de intentar minimizar una situación que por ahí nosotros habíamos visto ya por la información que manejaban los compañeros, los enfermeros de salud pública, que están en los distintos lugares de la provincia, fundamentalmente en regiones muy alejadas, como son las zonas del impenetrable, que estaban advirtiendo de que podía agravarse la situación sociosanitaria y entre ese agravamiento podía aparecer un brote de dengue. No creo que haya habido intencionalidad política negativa. Me parece que hubo un intento de minimizar la situación, como de pronto, como tratar de hacer que el problema no, o sea, desconocer que el problema existe. Y acá una de las peores cosas que podemos hacer en una sociedad como la nuestra, como la sociedad chaqueña, afectada profundamente por la desigualdad, es precisamente no poner de manifiesto los problemas que hay que resolver. Y esto nos pareció un desatino en aquel momento, lo señalamos a viva voz por todos los medios que pudimos y lamentamos haber tenido razón con respecto a esta situación. Bueno, Sergio Soto, te agradecemos la participación y estamos en contacto. Así es, y desde ya el agradecimiento de todos los docentes. Acá se conoce el accionar de nuestra organización sindical con relación a esta campaña de solidaridad, y la comunidad educativa está sumamente agradecida con relación a esta campaña que está llevando adelante la CETERA para solidarizarse con la situación y tratar de ver, de mitigar los efectos que esta situación está teniendo en la provincia. Bueno, esperemos que así sea, Gracias. Recordamos que para, justamente como parte de la programación y de las actividades que está realizando la CETERA, lo decía Estela Maldonado, se están reuniendo repelentes, básicamente también telas mosquiteros, para enviar a las escuelas del Chaco que están padeciendo esta situación. Bueno, era Sergio Soto, secretario de Educación de la CETERA, hacía un ratito también la secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, y ambas o ambos coincidían con lo que la doctora Lilian Capone estaba planteando sobre cómo prevenir y sobre cómo, bueno, ahora tomar medidas que vayan al fondo de la cuestión. Y sin perder de vista que estamos hablando de un tema que no es nuestro, nacional, que es internacional y que requiere soluciones regionales. Canto Maestro, el programa de la CETERA.